Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. Todo se encuentra más armado. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo semanal de Polen al Aire. Les saluda Arturo Espinosa desde Guadalajara, Jalisco, y hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, la inteligencia artificial y la desinformación. Y como siempre, un honor para mí compartir estos micrófonos con mi compañera Alejandra Carrillo. Janis, saludos. Saludos también para ti, Arturo, desde el estado de Tlaxcala. Y como bien mencionas, la inteligencia artificial está ya muy inmersa en nuestras vidas y a veces no lo sabemos. En esta ocasión nos enfocaremos en el campo informativo y cómo cada vez nos es más difícil ubicar el material falso que nos llega. Para abordar este tema, platicamos con Patricia Novoa Armendariz, periodista y colaboradora desde la Dolce Vele Academy. También compartiremos la experiencia de TIC, OMB, la telefonía celular comunitaria que abona la disminución de la brecha digital en contextos rurales. Esto a propósito del décimo aniversario de la organización TIC AC. Y como cada semana, compartiremos las voces desde los corresponsales en red. Y en la música, estaremos escuchando sonidos generados por la inteligencia artificial. Sabes si es comprado. No importa su origen ni autor. Lo importante es la suplantación. Cuando escuchamos inteligencia artificial, a veces pensamos en robots o en máquinas que piensan solas, pero en realidad la IA, como también se le llama, son sistemas que aprenden de los datos que les damos, analizan patrones y toman decisiones basadas en eso. El problema es qué tipo de información aprenden y con qué propósito. Patricia Novoa Armendariz, de la Deutsche Welle Academy, organización que trabaja en más de 70 países fortaleciendo derechos humanos, libertad de expresión y acceso a la información, nos comparte su lectura de cómo está impactando la inteligencia artificial en la desinformación actualmente. Hay formas de automatizar ahora a través de la inteligencia artificial o de métodos de inteligencia artificial, tecnologías, que se automatiza la diseminación de contenido falso o exponenciar lo nocivo del problema. Y el rol, como ya mencionábamos hace un momento, de los grandes corporativos tecnológicos y su relación con los medios en el periodismo también es absolutamente clave en cómo impacta en la desinformación. El primero es el enorme impacto de los algoritmos en la construcción o en el poder de manipulación de la opinión pública, el rol de los algoritmos en la difusión de desinformación como parte de su modelo de negocio, la falta de transparencia de su funcionamiento y también de las cifras de alcance que antes eran públicas y ahora no son públicas, pero también la ausencia de responsabilidad y de rendición de cuentas. Nuevamente, pero súper importante, el impacto de las grandes corporaciones en el modelo de negocio de los medios de comunicación, que afecta al periodismo de calidad y los ha vuelto dependientes de ellas. Y probablemente lo más importante desde el punto de vista AMI es que tenemos evidencia de que ha dejado a los usuarios completamente fuera de los procesos de decisiones de cómo funcionan y cómo evolucionan las redes sociales. No son sociales, son un modelo de negocio. No son los usuarios quienes deciden cómo funciona la plataforma para fines de conexión. Y en protección de información y de datos, saber que la recolección de estos datos es enorme y que ahí está un enorme poder en manos de estas corporaciones. Sin duda, existen muchos riesgos que la inteligencia artificial trae en el campo de la generación de información, pues cada vez es más difícil ubicar qué materiales a los que estamos expuestos son realmente reales y sobre todo quiénes están generando y compartiendo esa información. Continuamos con Patricia Novoa para entender más estos riesgos. Creo que también hay algunos riesgos que son súper importantes para comprender cómo funciona la inteligencia artificial y dónde están sus riesgos, y es que estas tecnologías como la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, que funcionan con modelos de aprendizaje automático, es como un archivo, ¿no?, que se va entrenando para reconocer determinados tipos de patrones y que solamente se entrena mientras más cantidad de datos tenga, y que es un algoritmo el que toma las decisiones, un algoritmo programado con estos intereses de los que estamos hablando. Es decir, que descarta y que elige en función de esta programación y que aprende de la experiencia. Entonces, uno de los grandes impactos es la pluralidad, es decir, el sesgo que tiene esta programación, no solamente de lo que arroja la herramienta de inteligencia artificial, sino de quién la programó, quién estaba detrás. Y en general, el conocimiento universal es excluyente porque viene desde el sur global, desde el norte global, perdón. Y cuando el conocimiento viene desde el norte global, están excluidas lenguas, etnias, sabiduría ancestral, cosmovisiones distintas que están o completamente ausentes o están subrepresentadas. Otro aspecto clave de tener en cuenta es que, al igual que en las redes sociales, que trastocaron los modelos de negocio de los medios de comunicación en todo el mundo, la inteligencia artificial está también trastocando otros espacios, todas las industrias, ¿no? Y la producción de estos contenidos puede tener consecuencias muy negativas, precisamente para el sur global, donde no están representados. En otros programas, hemos hablado sobre la brecha digital que existe entre territorios rurales y cascos urbanos, pues el acceso a la tecnología sigue marcando estas desigualdades que excluyen en gran medida a las comunidades rurales. Y la presencia de la inteligencia artificial no es la excepción. ¿Cómo se está leyendo esta realidad desde los análisis que se tienen en la Deutsche Welle Academy? El tema del acceso, sería urgente evitar que la expansión de la IA incremente o provoque una nueva brecha digital. Cuando hablamos de acceso, por ejemplo, en situaciones de comunidades rurales o urbanas con mayor o menor acceso, no solamente de la comprensión de uso de la herramienta, de quiénes están detrás, pero realmente el acceso de los canales tecnológicos, ¿no? En algunas partes del mundo también simplemente están completamente invisibilizadas de el desarrollo o del acceso a estas condiciones. Como consecuencia, estas comunidades van a quedar excluidas del conocimiento que genera la inteligencia artificial o sus herramientas y no estarán representadas. En general, la tarea consiste en encontrar enfoques participativos de la inteligencia artificial que incluyan también a otras comunidades lingüísticas distintas a las predominantes, como por ejemplo el inglés, pero incluso también el español. A propósito de lo que nos comenta Patricia de la Dolce Belli Academy sobre la llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas y el riesgo de hacer más grande la brecha digital y tecnológica entre población rural y urbana, les compartimos a ustedes la experiencia de la organización Tecnologías Indígenas Comunitarias AC, quienes operan la telefonía celular comunitaria TIC-OMB, con una experiencia que da cuenta de la apropiación tecnológica desde las comunidades originarias. Aprovechamos para felicitarles en estos 10 años de camino recorrido en el ejercicio de los derechos a la comunicación, para que los pueblos originarios tengan acceso a medios y sistemas de comunicación propios, así como a la autonomía digital a partir de la apropiación tecnológica. La telefonía y la comunicación comunitaria son fundamentales para fortalecer el tejido social, incentivar la participación ciudadana y abonar el crecimiento local en las comunidades rurales, pues permite que los miembros de una comunidad tengan acceso a información vital como noticias, servicios de salud y educación. Proyectos de telefonía comunitaria están abonando a que la brecha digital que aún existe en estos contextos disminuya. Tal es el caso de la experiencia de Wikicatat, con base en la Sierra Norte de Puebla, o la actual TIC-OMB, administrada por la Organización Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, TIC-AC, las cuales trabajan no solo para que esta tecnología esté presente en territorios rurales, sino que sean las propias personas locales que operen y administren el servicio. En palabras de nuestra compañera Tania González de TIC-AC, nos describe el seguimiento del proyecto llamado TIC-OMB. TIC-OMB surge como una alternativa de comunicación, específicamente de internet y de telefonía, para de alguna manera cortar la brecha, ¿no?, de separación en la cuestión de la comunicación. TIC-OMB es una fusión entre Wikicatat y TIC-OMB. Funcionamos en esta fusión para llevar este proyecto de comunicación. ¿Qué es lo que nos distingue de otras? Pues principalmente los precios, que son más accesibles que otras telefonías o operadores móviles virtuales, pero también lo que nos distingue es el uso de los recursos. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de los operadores móviles virtuales tienen un fin lucrativo, y en el caso de TIC-OMB y Wikicatat, pues es un fin no lucrativo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que los recursos o las ganancias se quedan en las mismas comunidades. El dinero que se recauda no se va directamente, sí se va una parte a pagar el servicio que nos ofrece, en este caso Altán, pero la otra parte o la distribución de los recursos pues es de una manera más equitativa, ¿no? Principalmente que el recurso se quede en las comunidades. En muchas comunidades, la falta de acceso a servicios de telecomunicaciones tradicionales puede llevar a la exclusión social. Dicho esto, la telefonía comunitaria asegura que todos los miembros, independientemente de su situación económica o geográfica, puedan estar conectados. TIC-OMB y Wikicatat ofrecen conectividad gracias a una red gubernamental llamada Altán Redes. Pero, ¿cómo funciona? Yo soy Eric Huerta, de la organización Redes AC, pero estoy apoyando también a Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias. Bueno, Altán Redes es una red mayorista, es decir, le vende telefonía celular a internet, pero no directo a las personas, sino se los vende a otros operadores que ya le venden directo a las personas. Entonces es una red donde hay muchos operadores de telefonía en ella. Gracias a este proyecto se puede apoyar al desarrollo económico local al facilitar la conexión entre productores, comerciantes y consumidores dentro y fuera de la comunidad. Esto mejora las oportunidades de negocio y empleo. Y además, esta cooperativa hace un fondo especial para el intercambio de productos entre las comunidades y la creación de contenidos de las comunidades, cosa que no hacen nosotros. Entonces, mientras que tú, digamos que das un salto de una economía a otra, mientras estás si tú estás en Byte o en otras de estas compañías, pues estás en la economía extractiva, dejando que te saquen todo el dinero para llevárselo a otra persona. En cambio, si tú estás en la telefonía de Tico MB, estás en una economía distributiva, en donde todas las ganancias de TIC se reparten entre todas las comunidades. No se las lleva a alguien en especial, porque TIC es una organización sin fines de lucro, que además las comunidades son socias de esa organización, deciden cómo se destinan los fondos que se van a usar. La telefonía y la comunicación comunitaria son herramientas poderosas para promover el desarrollo integral y sostenible de las comunidades, asegurando que todos sus miembros estén conectados e informados, ya que un medio de comunicación comunitario es aquel que no tiene ánimo de lucro y su finalidad principal es mejorar la sociedad de la comunidad a la que pertenece. Producción realizada por el equipo de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. A pesar de los riesgos de la inteligencia artificial y de la preocupación de la brecha generacional que genera, también podemos hablar de las oportunidades y sus herramientas para optimizar tiempos de quienes hacemos una labor periodística, como nos lo comparte Patricia Novoa, periodista y colaboradora de la Dolce Vele Academy. Sí, la exploración de formatos creo que es absolutamente clave y es una gran ventaja que precisamente ahora se puede trabajar, crear contenido con herramientas de uso bastante sencillo y que también a un costo bajo o incluso cero. Esto, ojo, hay que tomarlo con pinzas porque, primero, no todas las comunidades, no todos los sectores tienen acceso a las mismas herramientas. Muchas herramientas sí son de pago para poder cuidar los datos y es absolutamente clave entender que si es que una herramienta es gratis, son los datos con los que estamos pagando. Entonces es absolutamente importante saber con qué las estamos alimentando, pero en principio hay caminos de creación. Por ejemplo, estoy pensando en la creación de una galería o de un reel en redes sociales para poder contextualizar conocimiento que no está accesible por lo que hemos estado hablando, ¿no? Por la invisibilización de ciertas voces, de ciertas cosmovisiones, y ahora con inteligencia artificial sí es más sencillo crear estos formatos y explorar con ellos, ¿no? También existen grandes ventajas de automatización de ciertos procesos como el de verificación en fact-checking. Pues también hay algunas herramientas para hacer transcripciones de comunicación oral, que antes no era tan sencillo, que tomaba muchísimo tiempo, reconocimiento de varios patrones en contenido cualitativo, incluso en ciertas traducciones, pero nuevamente aquí sí hay que destacar que todavía los idiomas locales están absolutamente subrepresentados y que esto no puede ser normalizado ni bajar el pedido de que ellos deben ser integrados. Creo que también hay un compromiso y un enorme potencial de las habilidades que enseñar a los periodistas y también a las audiencias en el uso de inteligencia artificial, pero a través del uso de inteligencia artificial, por ejemplo, los chatbots, ¿no? Hay una buena manera de democratizar ciertas bases a través de programación de espacios de conversación y, por sobre todo, que es más bien el otro lado, como digo, es ser parte de cómo siguen evolucionando los medios de comunicación y las redes sociales, sí, en uso de herramientas de la inteligencia artificial, pero sobre todo en un uso ético de ellas. Si es que no las usamos, no vamos a saber entenderlas tampoco. Entonces, solamente se puede mejorar la AMI en cuanto también nos atrevemos y somos parte de intentar, de experimentar, de compartir qué es lo que nos falta, qué es lo que nos va mal y aprovechar también esos errores porque todo puede ser transformado en una oportunidad, ¿no? Y en algo positivo. Ojalá para las comunidades. Agradecemos al compañero Tomás Zapf, quien realizó la entrevista a la compañera Patricia Novoa de la Dolce Vele Academy. Y como cada semana, abrimos el espacio radiofónico para escuchar las voces desde los territorios. Escuchemos los que nos comparte Iván Fernández en Los Corresponsales en Red. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos del foro que se realizó en el Senado, Diálogos desde la Milpa, construcción de una agenda del maíz. También platicaremos de la importancia de la donación que ha sido fundamental para brindar artículos de primera necesidad a quienes lo perdieron todo después de las lluvias en Veracruz e Hidalgo. Y desde el Totonacapan también platicaremos de las propuestas de los cafetaleros para combatir las malas prácticas comerciales de grandes transnacionales y coyotes. Soy Iván Fernández, esto es Corresponsales en Red, en Polen al Aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Comenzamos con información de nuestro compañero corresponsal Víctor Chima. Nos habla del foro que se realizó en el Senado de la República, Diálogos desde la Milpa, construcción de la Agenda del Maíz. El pasado jueves 16 de octubre se llevó a cabo en el Senado de la República el foro Diálogos desde la Milpa, construcción de la Agenda del Maíz. Los diálogos generados buscan respaldar la reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que protege a los maíces nativos y prohíbe la siembra en México de los maíces genéticamente modificados. Entre las organizaciones de activistas estuvo la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País y la Demanda Colectiva Maíz. Tenemos las palabras de Carlos Ventura, de la Demanda Colectiva Maíz, quien nos comparte en qué se centró la discusión. Fue un foro que planteó de entrada la importancia de la protección, de la defensa de la milpa y del maíz nativo en México. Reconocemos que hay avances importantes en las políticas públicas, en los marcos legales para la protección de los maíces nativos. Sin embargo, es muy necesario que el Estado mexicano articule, coordine, tenga una mirada cada vez más integral para poder, digamos, incentivar el campo mexicano, la protección de los maíces, de la milpa en general en México. Y por otro lado, no olvidemos que en estos meses y en los próximos meses de lo que resta el año y de 2026, se realizará la renegociación o la revisión, según sea el caso, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y entre las peticiones que las organizaciones sociales que acudimos a este foro tan importante en el Senado de la República planteamos, tienen que ver con que se retire el maíz y frijol de todo tratado comercial, dado que pone en riesgo nuestra soberanía alimentaria. Informó desde Sin Maíz No Hay País, Víctor Manuel Chima Ortiz, para Polen al Aire. Y ahora vamos con el reporte de nuestro compañero Octavio Zamora. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó este martes que 112 comunidades permanecen incomunicadas en el país debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, principalmente en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla. Esto genera en las comunidades incomunicación y alza los precios, ya que no hay suficientes productos de la canasta básica en las comunidades aisladas. En este contexto, la donación de la gente ha sido fundamental para brindar artículos de primera necesidad a quienes lo perdieron todo. Rafael Castellán, de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, CEINAC, nos comparte la importancia de acopiar víveres para las comunidades. Hemos hecho un análisis con algunas de las localidades con quienes hemos trabajado de la mano, principalmente de los municipios de Tenango, Huehuetla, Xochiatipan. Algo que nosotros vemos es que, si bien algunas comunidades todavía es muy difícil el acceso, algunas ya se abrieron los espacios para, pues sí, para pasar estos víveres. Lo que creemos también es que, por el momento de la coyuntura, vamos a estar recibiendo, ojalá sea así, también lo esperamos, se están recibiendo pues apoyos directamente de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales y también del gobierno federal. También sabemos que el censo está caminando y que con eso pues va a haber ahí algunos apoyos. Pero lo que estamos casi seguros es que ya pasó más de una semana, prácticamente los apoyos dejarán de fluir. Para Polen al Aire, Octavio Zamora. Y para finalizar, nos vamos a la zona del Totonacapan con Víctor García. El domingo 19 de octubre, en el beneficio de Café Puerto Rico, ubicado en Las Lomas, municipio de Coatepec, se llevó a cabo el tercer encuentro de la comunidad tostadora de café. Me encuentro con el compañero Sirio Ruiz González. Compañero, ¿nos podrá platicar en qué consistió este encuentro? En estas reuniones ha ido creciendo la participación porque los precios del café son inseguros, dependen mucho de la especulación financiera a nivel internacional, de la bolsa de café de Nueva York, de los fenómenos meteorológicos y muchas veces hasta de la manipulación que se hace por parte de grandes compañías en el mundo. Entonces, por eso nosotros, por primera vez en la historia de 43 años que llevamos batallando en la cafeticultura, nos dimos a la tarea de buscar un acercamiento con los consumidores que ahora les estamos llamando degustadores de café. Y ha habido mucho interés, tenemos apoyo de estudiantes, de maestros, de familias, y nos estamos reuniendo cada vez más productores tostadores de café. Entonces, la idea central es que se lo ofrezcamos en verde a las familias y las familias ahorren. Eso es muy importante. Y la otra, que los productores tengamos la posibilidad de vender más a un precio justo y estable. Informó desde la región del Totonacapan, Víctor García. Hasta aquí la información esta semana en Corresponsales en Red. Soy Iván Fernández, gracias por su escucha. Hasta pronto. Y es así como llegamos al final de esta emisión. Les invitamos a escuchar nuestro siguiente programa de Polen al Aire, espacio producido por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Les dejamos a ustedes con estos sonidos ambientales generados con inteligencia artificial. Hasta la siguiente semana. Son mis créditos los válidos, no necesito aprobación. Si ya está goleado, es de todos, no hay fijo. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había... Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?